todos, muy buenos días, animales del planeta Tierra y del universo entero. Los que corren, nadan, vuelan o reptan, y los que caminan a dos patas, servidores. Buenos días, pequeñas bestias de todos los tamaños, razas y colores. Comenzamos, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás, mozuelo? Encantado de haber nacido. Esa frase no es tuya, se la has quitado, ¿eh? A Emilio Pastor. Y voy a quitar otra. Y con el caloret que va a hacer hoy, me voy a ir al Perelló a tomarme una paelleta con venga, el caloret. Venga, venga. Y a Tagomis, muy bienvenidos a todos. Pues bueno, este sábado, mis queridos animales, nos visita Noelia Marqueta, miembro de la organización Héroes de Cuatro Patas, donde a todos esos canes pertenecientes a colectivos de bomberos, policía, guardia civil, etcétera, y que han servido a la sociedad entregados en cuerpo y alma, como solo se entregan nuestros amigos de cuatro patas, se les busca un nuevo futuro y buena vida merecida. Bienvenida, Noelia. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir este sábado de maravilloso de primavera, que lo que apetece es estar por ahí dando brincos. El calor, ¿eh? ¿Cuál conejillo? Pero bueno, también nos visita Richard Ortega y Amparo Vega, miembros de la asociación SAP, Salvamento Animal de Perreras, que nos contarán sus valientes actividades perrunas. Bienvenidos a los dos. Hola. Hola. Oye, mira, todo el mundo perruno me gusta. Ramiro, ya te lo digo. ¿Sí? Yo siempre he sido muy perro también, para levantarme de la cama me costaba un montón. Perraco, sí, señor. Claro que sí. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os perseguiría. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Maravillosa película, Loca Academia de Policía. Eso era una maravilla, Noelia Marqueta. ¿Os la han dedicado? Ya te digo. Bueno, ya sé que vosotros muy Loca Academia no sois, porque Héroes de Cuatro Patas es una organización seria que se dedica, pues eso, a darle futuro, a darle una familia nueva a esos animales que han servido a la sociedad, pues eso, buscando explosivos, rescate, buscando drogas también. En fin, te he señalado, pero me no, señalas ahí cuando dices buscando drogas. No, porque, sí, yo ya me lo dejé. Bueno, Noelia, es una asociación muy reciente. reciente, pero estáis teniendo una acogida impresionante. La verdad es que sí, llevamos poco más de un mes y la verdad es que está teniendo una aceptación buenísima y con todos los organismos que nos estamos poniendo en contacto, pues la aceptación está siendo bastante grande. Oye, ¿cuánto dura la vida laboral de un perro? Pues entre unos 8 o 9 años, más o menos. 8 o 9 años que están totalmente dedicados en cuerpo y alma, sí, disfrutando con lo que hacen, porque me consta, ¿no? Sí, desde luego. Los perros siempre disfrutan trabajando, se les estimula, se juega con ellos, y la verdad es que los perros disfrutan, pero claro, no deja de ser trabajo. Mucha gente piensa que un perro policía siempre es como un pastor alemán, que luego conectaremos con el campeonato que se están celebrando en Vetera, el Campeonato Nacional de Pastores Alemanes, pero en este caso vamos a hablar de todos los perros en general, cualquier raza. Piensa todo el mundo que un perro policía, pues eso es un pastor alemán con una planta impresionante, pero no es el caso. No es el caso. De hecho, muchos de los perros que trabajan con nosotros son perros que no han estado en casas de acogida o en protectoras o en perreras, incluso se han rescatado de allí, que tienen pues aptitudes o cualidades para trabajar. El guía lo ve, hay ese feeling entre el perro y el guía, y entonces lo adiestra pues bien para explosivos, para drogas o para rescate de personas. Y ahora con los terremotos pues van a tener trabajo, me parece, si esto sigue así. Noelia, cuéntanos casos especiales, porque sé que antes de empezar el programa me has hablado de un labrador y del cocker, labrador con leishmania, muy muy poquita cosa y que el tío, vamos, funciona que no veas. Sí, la verdad es que pues eso, es un perro pues que tenía leishmania, que lo tenían pues en un chalet, que realmente no lo usaban para nada y no lo estimulaban, y lo vio una guía canina, le encantó porque vio que tenía cualidades y ahora mismo lo tiene para detectar drogas. Y luego, por ejemplo, tenemos otra cocker, que claro, parece que tengan que ser pastores alemanes o perros así muy muy voluminosos, fornidos, ¿no? Efectivamente. Y es una cocker que está especializada en explosivos. De hecho, ahora mismo la tenemos en adopción, que tiene 14 años y es un amor de perra. Pero claro, dices, parece mentira que una cocker no pueda ser para explosivos. Pues lo es, ¿no? Una luego, cocker, aparte, pero, si veis las fotos... Está retirada ya, está retirada. O sea, ya... La acaban de retirar ahora mismo con 14 años. Con 14 también años, tiene ojo, su, ¿eh? También tiene su cosa cuando... la adopte a alguien y vaya al río ahí y se junte con otros perros y diga la cocker en el idioma de ellos, yo fui policía, ¿eh? Fui policía, o sea, detectando explosivos. Exacto, cuidado conmigo, que detecto explosivos. Exacto. Para que veáis que el exterior no es lo más importante, las apariencias engañan, y a lo mejor te ves un perro, un perro o personas, ¿no?, que te crees que son de una forma y luego por dentro... Pues a veces el más fornido es el más sensible, claro, el que el llora de lágrima, exacto, más fácil, y luego... O uno como yo, que por ejemplo... Cuando voy con mi amigo el bombero, se creen que yo también soy bombero. De las oficinas de los bomberos. Bueno, podéis meteros en el Facebook tanto de Héroes de Cuatro Patas como de Mis Queridos Animales, y veis la foto de esta perrita, que es un cielo, que es un amor, con una carita, pues como son los cocker, que parecen perritos falderos. Angelical, tiene una carita angelical. Angelical, es una cosa... Oye, abierto el... Si queréis adoptarlo, ¿no? Está buscando... Sí, por supuesto. Está abierto para adoptar, y si se meten en nuestra página de Facebook, pues verán más animales que ahora mismo tenemos en adopción. Bueno, tenemos dos en adopción ahora mismo. ¿Cómo se llama la página para que la gente que nos... La página del Facebook es Héroes de Cuatro Patas, que cuatro con número. Uh-huh. Y luego tenemos una página web también, que es www.héroesdecuatropatas.org. Y luego tenemos otra de Twitter, que es @héroesdecuatropatas. Cuatro siempre va a ir con número. Uh-huh. Y luego un correo para ponerse en contacto con nosotros, si quieren, héroesdecuatropatas@hotmail.com. Por cualquiera de esos medios se pueden poner en contacto con nosotros y les atenderemos gustosos. Se les puede pasar, si quieren adoptar, pues el protocolo. Si se le ocurriera a alguien llamar y adoptarlo, le regalaríamos a lo mejor del programa, de la 97.7, pienso para mucho tiempo, por para ejemplo. Pensar largamente. Para pensarlo largamente. Me lo apunto. He dicho a lo mejor. Tenemos regalillos, ya lo he anotado. Tenemos regalillos. Oye, cuéntanos algún caso más de esos. Bueno, ¿o qué hizo? ¿Cómo detectó? Cuéntanos en qué momento detectó algún explosivo que salvara vidas y esas cosas. En fin, esas anécdotas que nos gustan tanto. Tengo un caso también que es muy especial, que a nosotros nos llegó muy de cerca, que es de un perrete que se llama Trasto, que es un mestizo de labrador, que lo recogió un guía canino de la perrera municipal cuando lo iban a sacrificar. Vaya. Y se convirtió, pues eso, en un detector de sustancias estupefacientes. A los 3 años y medio se lesionó y quedó cojo de la patita, y se operó, y con un 70% de probabilidad de quedar cojo, con su perseverancia, su trabajo y con el trabajo también del guía, consiguió recuperarse y estuvo sirviendo 2 años y medio más. Ese perro tenemos un caso en concreto que, estando en frontera, en el país vecino, un coche no se detectó droga después de 50 minutos de estar revisando el vehículo, y cuando pasó a España, en menos de un minuto, Trasto detectó 30 kilos de hachís en el depósito de gasolina. 30 kilos de gasolina. Sí, sí. Costó una hora sacarlo del depósito de gasolina, la droga, de lo bien camuflada que estaba. Déjate el Trasto, tú. El Trasto estaba esperando decir esperar que cuando pase la frontera os lo voy a recoger yo. No, me hace mucha gracia. El otro con Lismania, sí, hecho un eso. El Trasto cojo, aquel con 14 años y los tíos piulan que no veas. Sí, sí, son de traca. Oye, un aplauso para Trasto. Venga, va, un aplauso. Un aplauso. ¡Rabo! Noelia, yo creo que se crea un vínculo muy especial entre estos guías, los guías, ¿no?, que están casi 24 horas, ¿o no?, porque tienen su casita... ¿Dónde están las dependencias, tanto de bomberos, de policía o de guardia civil? ¿Dónde viven esos perros? Hombre, normalmente, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía tiene sus cheniles donde los perros están, pero los guías, efectivamente, como se genera un vínculo muy fuerte con los perros, la mayoría se lo llevan a casa, porque el ver lo que se quedan allí, pues tampoco es de gusto, ¿no? Sí. Entonces, están 24 horas, siempre están con gente y eso, y se generan unos vínculos, porque trabajar día a día y compartir luego, pues, la familia y todo con esos perros, pues, claro, al final, pues, se generan esos vínculos. O sea, que es raro que dejen algunos. Si no se lo llevan, es que a lo mejor porque no pueden, una vez ha dejado de servir, de trabajar. Claro, efectivamente, se dan casos porque, claro, si no, no estaría tampoco esta asociación. Se dan casos de que hay perros que no los pueden acoger los propios guías porque ya tienen sus perros particulares en casa. Luego el perro que se jubila más el perro que le vuelve a entrar nuevo para trabajar. Claro. Entonces, claro, se juntan con muchos perros. Luego, pues eso, esta gente también siempre es muy animalista, siempre acogen un perro, adoptan un perro. Y, en fin, al final, pues te juntas 4 o 5 perros, que si vives en un piso, pues tampoco te puedes hacer cargo de todos los perros. Por eso, un poco, esta asociación, la idea era eso, de ayudar también a esos compañeros y de dar la mejor salida posible a esos compañeros de cuatro patas, ¿no? Y buscar unas familias que realmente se acoplen a esos perros, porque son perros muy especiales también, y aunque están muy sociabilizados y aunque son perros que están muy adiestrados y muy equilibrados, pues también tienen sus teclas, pero como todas las personas tenemos nuestras teclas. Entonces, claro, a través de la asociación lo que intentamos un poco es buscar a la familia más adecuada para ese perro. Claro, gracias a... tenemos lista de espera, entonces podemos elegir un poco la familia que queremos para el perro. Entonces, bueno... fenomenal, lista de espera y todo. Te voy a decir una cosa, sinceramente. Ya sabes que no soy muy sincero, pero ahora voy a serlo. Llevamos 3 años haciendo este programa. Esta historia es de las que más me ha gustado. El tema de los perros héroes, después de haber ayudado a todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa, Ramiro? Está chulísimo, ¿eh? El primero y el segundo año no te enterabas de nada, porque es que te quitabas los cascos. Estaba todavía con lo de la droga y había hecho polvo. O sea, que te has perdido. Te recomiendo que vuelvas a escuchar los primeros podcasts. Sí. Ya que está Richard aquí, además, es que yo creo que os debe tocar mucho las historias que está contando Noelia, tanto a Amparo como a Richard. Vosotros os dedicáis a salvar perros de perreras y a darles también, tratar de darles una nueva vida. Como estáis escuchando, no son perros de raza. Bueno, sí, solamente el matizarte... que no solamente salvamos perros, o sea, salvamos toda clase de animales que caigan en una perrera. Lo que pasa que siempre generalizamos perrera con perro. Sí. Pero bueno, salvamos de todos. Cerdos vietnamitas, cobayas, hurones, todo lo que caiga en las perreras. Y sí que es verdad que nos llama mucho la atención, porque sí que hemos topado algunas veces con algunos perros que tienen, pues eso, toda la pinta de aquellas películas de Tintín y demás, ¿no? El perro aquel policía. Y dices, es increíble que un perro así en estas características caiga en una perrera, o sea, condenado a... después de todo lo que ha hecho. Exactamente. Después, no sabemos. La verdad es que las historias no las conocemos, pero sí que es verdad que bueno, que están ahí. Y están ahí porque han sido abandonados o se han perdido o cualquiera de las situaciones. Y sí que nos toca mucho y nos llama muchísimo la atención de que estos perros pues puedan tener una salida digna, que es lo que nosotros buscamos. Hablabas de cerditos vietnamitas, hurones, bueno, hay de todo, tienen los, pues eso, pues porque aún hay mentalidad de que un animal pues es un objeto, es un regalito que luego te cansas y lo dejas por ahí. No, esto no es así, ¿eh? Pensad que es lo mismo, es un ser que siente, igual que nosotros. Tú imagínate que se cansa de nosotros nuestra madre, padre o se cansa nuestro novio y nos aparcan nos aparcan ahí en la acera. Bueno, ya lo recogerá alguien, voy a llamar al ayuntamiento, al 112, al ¿cómo son los muebles, no? A muebles del ayuntamiento. Muebles Peris, Roteros 14, Valencia. Pasen a por ellos. No, esto no es así. Yo me estoy pensando ahora que se dice tanto que el cerdito vietnamita tiene la inteligencia, incluso a veces superior al perro. Cualquier día lo veo por ahí también detectando explosivos, Noelia. Hombre, lo que pasa es que la agilidad del cerdo vietnamita, yo no lo veo mucho subiéndose a capós y a maleteros detectando drogas. Lo hemos intentado. Ha sido una buena opción, lo veo. Tenemos un amigo que tiene una cerdita que se llama Regina, la cerdita, y también ha sido un detalle, ¿no?, el quererlo meter, pero no ha colado. Pero Regina da unos brincos que te quedas muerto, ¿eh? Es más liso. Eso es lo que iba a decir yo, que muchas veces nos sorprenden, ¿eh? No, nosotros, mira, las cabras. Yo colgué hace poco en mi muro de Facebook unas cabras subiendo por una pared prácticamente plana, y van subiendo de lado, ellas buscando el brote, el pequeño brote verde que podía haber por ahí. Habían varias, 4 o 5, y decías, bueno, esto es un montaje. No, es impresionante. O sea, que se pueden subir al maletero, arriba, abajo. Si las cabras al final la vais usando. Voy a enviar un saludo. Estáis hablando y me estoy emocionando por lo que has dicho tú, que a veces los tíos duros a veces lloramos con más facilidad. Voy a mandarle un saludo muy fuerte a mi perro Mambo, que esta mañana he estado con él y ahora nada más. El perro Mambo está muy gordo, perdona que te diga. Está muy gordo, sí. Y también le quiero mandar un saludo a quien lo adiestró, porque era un poco violento al principio, a Sergio de María, del Perro Educado, que nos escucha siempre y me dice, nunca me saludas. Pues te saludo a ti, Sergio de María, y a tu amiga, a tu vecina, esa chica rubia tan guapa. Vale, muy bien. No sé qué me has dicho. Richard, Amparo, ¿qué idea lleváis ahora mismo? ¿Estáis organizando algún tipo de evento? Promocionaros un poquito para que podamos adoptar. Vamos a ver, sí, nosotros constantemente estamos haciendo eventos porque, como me imagino, si no lo sabéis os lo explico, nosotros sacar animales de las perreras nos cuesta dinero. Mucha gente nos dice, es increíble. Pues es así, o sea, a nosotros nos cuesta dinero sacar, porque, o sea, la perrera cobra. Entonces, nosotros tenemos que sacar dinero para ahí. Luego también hay que acondicionar al perro cuando va a estar adoptado, o sea, para adoptarlo, o bien para una casa de acogida, nos da lo mismo. Eso también hay que conseguir un dinero, pues, para pasar revisiones médicas, vacunas, chip y todas estas cosas, esterilizaciones. Y todo eso, pues bueno, conlleva un dinero que tenemos que conseguir. Entonces, bueno, pues sí, hacemos distintos eventos, solemos hacer rifas, solemos ir a ferias, para sobre todo promocionarnos y además pues sacar un dinerillo. Y ahora la última que tenemos es este sábado, o sea hoy mismo, esta tarde, a las 7 de la tarde, ¿sí?, estaremos en la Plaza de Honduras número 37, en el bar-restaurante Caribú. ¿Sí? Ahí haremos un quinto y tapa solidario, que le llamamos. Bueno, le llamamos quinto y tapa, pero no necesariamente tienes que tomarte un quinto. Pues tomate, ¿vale?, también agua. Exactamente. Te puedes tomar dos. Dos quintos, o te puedes tomar un refresco, o te puedes tomar un zumo. ¿Verdad? A las 7 de la tarde. Empezamos a las 7 de la tarde, acabaremos a las 10 de la noche. Puedes anunciar también que con nosotros tal vez venga uno de los guionistas y protagonistas del programa Beatles.7, el señor Contel seguramente va a venir ahí también, porque la gente a lo mejor puede interesarle un autógrafo suyo. Sí, naturalmente, toda la gente famosa puede venir y vamos, y además le pondremos una mesa para que firme autógrafo. Muy bien. Y se hará fotos con los fans. Bueno, y el señor Asunción también, que es del programa de los Beatles. Me han dicho que no haga promoción de mi otro programa. Sí, no hagas. Ramiro, ahora, ¿quién son los protagonistas? Los perros. ¿Son los Beatles? No. ¿Quiénes son? Los perros, los animales, los gatos, los cerditos vietnamita. Noelia, bueno, Marqueta, pues, miembro de Héroes de Cuatro Patas. Paul McCartney tenía una perra que se llama Marta. Vale, muy bien, de acuerdo, fenomenal. Y espero que tenga muchos más, porque él puede tener perros. Bueno, pues en este evento, además de tomarse un quinto y una tapa y estar ahí un rato ayudando a salvar animales de las perreras, pues también nos va a encontrar a nosotros en persona. Podrá ya ponerle cara a nuestra asociación, porque mucha gente nos conoce por medio de las redes sociales y demás. Y entonces, pues nos ve allí, haremos también un sorteo, sortearemos pues productos y demás, haremos ahí un sorteito y tal, y bueno, y... Marcha. Y poco más. ¿Podemos ir con el perro? Con el perro me han dicho que dentro del bar, claro, pues que local... no está autorizado. Eso es lo malo. Bueno, me encanta que ahora mismo Pablo Motos, ya sabéis que cada 2x3 se hacen adopciones en su programa, lo cual está movilizando mucho ese tema. Pero ahora mismo, vosotros, ¿cuántos perros tenéis en espera de adopción? Vamos a ver, nosotros en casas de acogida tendremos ahora sobre unos 20, entre unos 20 y 25 perros. 20 y 25 perros, vale. Pablo Motos, cuando saca un perro, hay como 200 o 300 llamadas que quieren adoptarlo inmediatamente. Vale, pues imaginaros que ahora mismo Ramiro Segreyes es Pablo Motos. No me hagas que cuente la historia de Pablo Motos. Pablo Motos escribió una canción que yo canté en el Festival de Benidorm y gané el primer premio. Le mando un abrazo a mi amigo Pablo Motos. Venga, vale. Mándalo, lo que le voy a mandar es un abrazo a la publicidad. Y volvemos enseguida, mis queridos animales. Money. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera. Debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. ¿Te suena, no, Ramiro? Soy yo el que canta. ¡Ah! Bueno, os tengo que contar que en Vétera se está celebrando el Campeonato Nacional de Adiestramiento Canino con el pastor alemán como protagonista. Ángel Blay, concejal de Vétera, nos va a contar un poquito qué podemos ver por ahí. Hola, buenos días, Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos perreando, animaleando, porque somos así, vamos, nos gusta. Pero yo sé que ahora mismo allí tenéis de los mejores ejemplares de España, de pastores... De pastores alemanes. Los 50 mejores ejemplares de España. Vaya. Dime. Sí, se está celebrando ahora mismo, hoy y mañana... Hoy y mañana, efectivamente. Hay varias pruebas diseñadas para obediencia, ataque y demás. Uh-huh. Y está muy, muy bien. Además, con el día que ha salido hoy, perfecto. Perfecto. Podemos darnos un garbeo por ahí, ver esos ejemplares fabulosos, fantásticos. Sí, nosotros somos amigos de todo tipo de raza, tamaño, colores, y con raza, sin raza, con pelo y sin pelo. Pero bueno, también hay que valorar esas maravillas de perro del pastor alemán. Yo de pequeñita tenía uno y la verdad son perros muy cariñosos, muy especiales y muy inteligentes. Mucho más. Hay que ver la obediencia que tienen. Y vamos, de momento se está desarrollando perfecto, sin incidentes. Hay bellezas, pero verdaderas bellezas de los perros, más educadísimos. Muy bien. Ángel, si nos vamos con los nanos, por ahí tenemos opción, bueno, pues podemos hacer más cositas, aparte de estar viendo el campeonato. Cuéntanos. Efectivamente, pues tenemos un stand de la UME, la unidad de emergencias, donde también van a hacer una exhibición de 11 a 12, junto con la Guardia Civil, tanto hoy como mañana, de sus perros. Entonces la UME traerá perros educados especialmente, bien para lo que suele pasar de emergencias, de catástrofes y demás. Nos harán una exhibición, la Guardia Civil también, y ya te digo, hoy y mañana de 11 a 12. Y luego continúa el campeonato hasta las 4 de la tarde. Ajá. Y luego para los nanos hay castillos hinchables, vamos, de todo está preparado para que los nanos también disfruten, vean el mundo del pastor alemán y... Vale la pena ir a Vétera, que Vétera también es muy bonito y entonces... Sí, además Vétera tenemos el castillo, vamos, precioso, Vétera también muy bonita para ver. Yo he visto en el periódico Superdeporte un reportaje de todo esto, muy chulo, con unas fotos, la verdad es que vamos a acercarnos. Mi hijo jugó en el Vétera una temporada. Aquí tengo al compañero Ramiro que aprovecha la mínima para promocionar a la familia y a los amigos. Hay que ir a Vetera, ¿eh? Hay que venir, y además, pero el día que hace hoy, te digo, precioso, precioso. Además, disfrutarán, de verdad, ya te digo, de los perros, de ver cómo trabajan, cómo andan, luego la exhibición que va a haber también, y ya digo, castillos hinchables, les pintarán la cara, vamos, perfecto. Eso está bien. Aparte, a las 11 empiezan las exhibiciones caninas. Sí, con la caninas de... con la UME y con la Guardia Civil, de 11 a 12. Vale, ¿dónde estáis ubicados, Ángel? Estamos ubicados en el polideportivo de Vetera. Perfecto. Lo que es el polideportivo, estamos ubicados allá, aquí. Eso no tiene pérdida, porque en todos los pueblos, nada más entrar pone la Ayuntamiento y luego sí, polideportivo. Sí, correcto, eso no falla. Vale. Eso no falla. Bueno, Ángel, hasta las 4 de la tarde de hoy y mañana. ¿Y mañana hasta qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora? También desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Caramba, a las 7 de la mañana, macho. Sí. Bien, vale, bien, no pasa nada. Saldré por la noche y ya lo empalmo, ¿no? Entonces ya sí, no me falta. Una ducha rápida, voy para allá. Rapidito ya está, ahí correcto, ahí está. Muy bien, Ángel Blay, pues muchísimas gracias. Pues animo a todo el mundo que venga a ver, porque ya digo, vale la pena verlo. Es una cosa que es el segundo que se hace en toda la Comunidad Valenciana. Hace 27 años que no se hacía ninguno de la Comunidad Valenciana y hemos conseguido que el Campeonato de España este año viniera a la Comunidad Valenciana. A la Comunidad Valenciana, en especial a Vetera. En especial a Vetera, correcto. Fenomenal, Ángel. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, os espero. A vosotros. Buenos días. Bueno, hoy el programita va de perros listos, adiestrados, inadiestrados. Me lo voy a grabar para volverlo a oír otra vez, ¿eh? Sí, sin manos entonces. Sin manos, la madre de Dios. Bueno, estábamos hablando con Richard y Amparo de perros que en busca de hogar, pero en el intermedio han dicho los dos, ¡ay, los gatos! ¡No hemos hablado de los gatos! Pues es vuestro momento, los gatos tienen también aquí su espacio. Con eso de que no ladran, ni buscan explosivos, ni rescatan ni nada, los pobres animales, una cosa sí que hacen que deberíamos aprender. Cuando hay un terremoto, avisan. Lo cual, terremoto, maremotos y tsunamis. Lo sabéis, ¿no? Los gatos avisan. Voy a enviar un saludo a la gatita de mi amigo Rafa Mutio, que estuvo ayer en la tienda de coches que tiene Atómica, y me enamoré de la gatita. ¿Sí? Le dije, si me la das, me la llevo. Vale. Y dice, no, es que no te la puedo dar. No te la puedo dar. Qué si mona que era la gatita. No hablaré de gente mona, vale. No de monos. Richard, Amparo. Bueno, pues el tema de los gatos en la perrera es bastante complicado, porque la mayoría de veces son gatos muy salvajes, son gatos de colonia y no los podemos meter en una casa porque no son adoptables. Entonces hay una señora que nos ayuda muchísimo, que ella ha cogido a todos estos gatos en su colonia, que se llama Inma. Y esta tarde hacemos un llamamiento para la gente que venga al Quinto y Tapa si nos quiere traer un paquetito de pienso para esos gatos. Ah, bien. Ah, muy bien. Vale, claro. Vamos con el paquetito de pienso bajo el brazo. Las colonias de gatos hay que respetarlas. Oye, mucha gente dice, fuera los gatos. No, señor, que se comen las ratas. Que donde hay gatos no hay ratas ni ratones. Además, ellos son limpios, se acicalan, no gastan agua, no os preocupéis, que van... Hay muchas colonias, ¿eh? Enfrente de mi casa, en el Perelló, hay un sitio donde toda la gente, las señoras van allí... Sobre todo las señoras, es cosa de señoras. Sí, bueno, hay hombres también que van por ahí dando... También, cada vez hay más. Sí, sí. No, son curiosos, hay que reconocer. Hay un corto que hizo Valencia hace unos años que se llamaba La Reina de los Gatos. Una señora que salía con el carro, tenía artrosis, también iba coja, en peso, 80 años. Y la tía iba ahí con el carrico, pum, pum, pum, de cenar todas las noches a los gatos. Es como algo muy... A esa señora la conozco yo, hace... Por el barrio del Carmen. La señora Carmen. Pues ya lo sabéis. Queríamos un abrazo a la señora Carmen. Venga, ¿no? Un abrazo a la señora Carmen. Un aplauso para la señora Carmen. Bueno, ya sabéis, tenemos tapa, cervecita, saquito de pienso para los gatos y todo en la Plaza de Honduras. Número 36. Que no se nos olvide, ¿vale? Y bueno, en breve conectaremos con Vicente Jornet. ¿Quién es Vicente Jornet? Pues responsable de Más Cocotas, que junto con Canis Can ha organizado las primeras jornadas cinológicas operacionales de búsqueda y rescate. Son más de 35 binomios formados por guías y perros procedentes de unidades caninas de toda España, los que están participando en este evento sin precedentes. Partieron el miércoles pasado del campamento base en Massanassa y estarán hasta el domingo por lugares y situaciones insospechadas a las que los participantes ya han tenido que enfrentarse. Vicente Jorné, responsable de Más Cocotas, nos contará, no sé si ahora hemos podido conectar, no, ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido conectar? Pues os lo cuento ahora mismo. Están, pues igual se los han llevado en mitad de la montaña, que a la orilla del mar, que en una situación donde ha habido un derrumbe, y ellos tienen que ir solucionando esas cosas que van sucediendo, porque claro, siempre son imprevistos. En una situación de emergencia, pues pasa eso. No tenemos cobertura, pero os lo contamos. ¿Por qué mañana volverán de toda esa andadura y de toda esa aventura sin precedentes y estarán justo en Mascocotas, afuera, sí, ¿sabes? Al lado de Mascocotas, en la explanada que hay. La explanada que hay, que es enorme. Todas esas corporaciones, todos esos colectivos que han sido, pues bueno, desde bomberos también, Policía Nacional. No sé si estabas al tanto, Noelia Marqueta, de que se ha organizado esto. Es que hay tantas cosas que... No, la verdad es que no estaba al tanto. Pues bueno, te invitamos a que mañana pases a saludar a tus compañeros. Mañana iremos también. Mañana iremos nosotros ahí, sí. Bueno, ¿quién patrocina? Hay que decirlo, claro, porque a ver, claro, que siempre se enrolla. Royal Canin, Trixie y el Ayuntamiento de Massanassa. Y, por supuesto, Mascocotas. Vicente Jornet es mi ídolo totalmente, ¿eh? ¡Ah, ya lo tenemos! Ya lo tenemos. Fenomenal. Vicente Jornet, buenos días. Buenos días, Ata. Estábamos contando las maravillas que estáis haciendo por ahí, correteando por lugares perdidos de San Dios, con el binomio de guía perro, resolviendo todo tipo de calamidades, de situaciones imprevistas. Así que cuéntanos cómo se está desarrollando esta aventura, Vicente. Bueno, primero voy a parar un poco, que no pueden ni respirar. Sí, te oigo. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Oye, todos los operativos... Bueno, pongo en situación a la gente que nos escucha. Desde el miércoles montamos un operativo al lado de Mascocotas, que es un campamento en el que han venido bomberos de todo el país, gallegos, madrileños, vascos, andaluces, valencianos de Castellón, gente del ejército, de la UMED, Protección Civil. Bueno, hemos juntado unas 50 personas con 35 perros para plantear casos reales de emergencia. Entonces, desde el jueves empezamos ya por diferentes puntos de la comunidad a mover a los equipos a encontrar víctimas. Lo que hacemos es a figurantes, se les da las coordenadas y lo que ha ocurrido, pues ha habido una explosión, ha habido un terremoto, ha habido un tal, y los grupos se van moviendo a las coordenadas que les indican los guías y tienen que encontrar las víctimas. ¿Qué ocurre? Esto es del miércoles, on stop. Sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche cada día. ¿Cuántos? 35 binomios de guía, o sea, y perro. Más aparte, ayudantes y gente de apoyo. Aquí seremos cercanas a las 60 personas. Bueno, qué experiencia. Oye, ¿por qué zonas habéis ido? Pues bueno, estuvimos... Ciudades, pues bueno, pueblo. Bueno, pues hago un pequeño resumen rápido. Me voy a olvidar alguna, pero hemos estado haciendo operativos en Alcudia, Cullera, Buñol, Cheste... y en la zona de Alicante hemos estado por Elche, Hondón de las Nieves, la Vila Chollosa, Alicante, bueno, un montón de sitios. Y hoy estamos haciendo el operativo en todo el Valle de la Murta, en Alcira, la Murta y la Casella, que esto es una zona muy abrupta, y hoy aquí se han hecho 4 operativos. Un señor con Alzheimer que se ha perdido, un ciclista que hemos encontrado la bici, y el ciclista lleva 24 horas desaparecidas, un accidente de coche, que hemos encontrado un vehículo, pero no encontramos al ocupante, que hay un desaparecido, y en la zona que es con el grupo que voy yo, porque es el que más vidilla tiene, se nos ha perdido un alpinista. Aquí hay una pared descalada, y claro, no encontramos al alpinista, lleva desaparecido desde ayer, y el grupo de bomberos, aquí yo voy con bomberos y ejército, vamos a intentar con los perros localizar al alpinista. Y por eso no puedo ni respirar, porque llevamos ya veo, una bueno, hora de subida. Yo sé que estáis disfrutando como locos, pero de me verdad, imagino... Tata, es impresionante. Bueno, ¿eh? Me estáis dando mucha envidia. Escucha, ¿los perros cómo lo están pasando? Bueno, esto está siendo muy duro, Ata, porque, por ejemplo, anoche te pongo, para que te hagas un poco situación. Anoche llegaron los equipos entre las 10 y las 11 de la noche, y a las 2 de la mañana hubo una alerta de seísmo, y a las 2 de la mañana levantamos a todos los equipos para ir a un posible terremoto que teníamos cerca de Massanassa, y estuvieron trabajando a las 5 de la mañana. Habían dormido 2 horas, han acabado a las 5 de la mañana, y a las 6 hoy ha sido Diana. O sea, después de 3 días, hoy han podido dormir 2 y 1 hora. Entonces están todos destrozados. Pero es que en un caso real es así, Ata. Claro. O sea, estáis... Entonces, simulando. Claro, los equipos saben que aquí, en un caso real, se descansa cuando se puede, se come cuando se puede y lo importante es encontrar a la víctima y viva. Entonces el tiempo va en nuestra contra. Claro. Bueno, ha habido... Bueno, ¿han hecho bien las pruebas estos días? ¿Han encontrado pues, a quién tenían que encontrar? ¿Qué ha pasado? Pues, por poner estadísticas, en un 70% de los casos sí, sí, en otros casos no, porque es que es muy difícil, Ata. Yo te he ido mandando fotos y aquí se les ha puesto situaciones muy complejas. Gente muy escondida, por ejemplo, en Buñol, estamos en un túnel que no les dejábamos iluminar, que el túnel tenía 700 metros a oscuras. Y como había posible escape de gas, tenían que entrar a oscuras. Imagínate un túnel de 700 metros ata lo que es, a oscuras el perro y el guía. Es que claro... Son situaciones peligrosas, imprevisibles y reales. Pero es que realmente puede ocurrir. Y esta gente lo que quiere es entrenar y ponerse al límite. Aquí estamos poniendo al límite a los perros y a los guías, que hoy están muy machacados ya. Bueno, mañana se acaba ya todo y mañana podemos ir todo el público a veros a la explanada de Mascocotas y que nos contéis un poco la experiencia y toda esta aventura. Claro, esto es un poco, estas jornadas son para profesionales, gente que ha venido al RD para esto de todo el país, pero mañana a las 12 de la mañana para el público a la de Mascocotas vamos a hacer una exhibición para que la gente pueda ver a estos perros y a estos guías trabajando en un modo más relajado, pero claro, a todos les gusta pues poder acariciar estos maravillosos bichos y poder un poco ver a estos guías y agradecer el trabajo, porque esta gente es todo vocacional, lo hacen por la sociedad y lo hacen por compromiso con la sociedad. Fenomenal. Ramiro, ¿quiere decirte algo? Porque yo te voy a decir algo, pero luego que sepas, Vicente, que nosotros tenemos aquí hoy una mujer policía que lo también, que también está, que creo que te va a preguntar algo. Quiere tu contacto, está pasando diciendo A ver, una cosa, yo antes que nada voy a decir, todo el mundo lo sabe perfectamente dónde está Mascocotas, y los que lo supieron muy bien fueron los de IKEA, que cuando decidieron montar IKEA en Valencia, dijeron, ¿dónde lo montamos? Y dijeron, enfrente de Mascocotas. O sea que lo me consultaron si les daba permiso y dije, hombre, será un placer tener a estos grandes personajes emprendedores. Por si alguien no sabe dónde está Mascocotas, ya lo sabe. IKEA está enfrente de Mascocotas. Y ahora te voy a pasar con la mujer policía que está aquí, que quiere hablar contigo, Vicente. Buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Nada, le estaba pasando así hasta un papelito de pásame el contacto de Vicente Hornet, porque llegar a los colectivos de bomberos y tal nos está costando un poco más, porque claro, a nivel de Policía Nacional sí que lo estamos difundiendo desde el organismo central, claro, incluso Defensa también, pero claro, a bomberos nos está costando un poquito más, igual que a Policía Local, porque tenemos que ir, pues eso, pues comisaría por comisaría o ayuntamiento por ayuntamiento. Entonces, pues bueno, un poco, pues ya que nosotros estás aquí, aprovechar. Claro, aquí realmente nosotros hemos juntado lo que son perros operativos, perros que ya están trabajando y que ya están entrenados y aún no están, bueno, que están en su vida laboral activa. Aquí hemos juntado 35 de todo el país, desde andaluces, gallegos, vascos, madrileños. Bueno, es una pasada. Yo sin problema hablamos, en lo que te puedo ayudar te ayudo, pero por las que he escuchado, claro, esta gente, para ellos su perro es de la familia, y esta gente, aunque retiren el perro, se queda en la familia, Hombre. Por lo menos lo que yo he visto aquí, para ellos es uno más, Tú no te puedes ni imaginar algún pequeño accidente que hemos tenido, algún pequeño corte, alguna luxación. Esto es como si te luxaras tu pie. Cuando a un guía se le luxa al perro, es como si se lo luxara a él, Es impresionante el cariño y la dedicación que les tienen. Esto es amor, Esto es amor. Hombre, para nosotros, nosotros la mejor opción, siempre lo decimos, que es el guía. O sea, nosotros cuando un perro se queda con el guía, pues nos quedamos encantados y con una sonrisa de oreja a oreja. Pero claro, si por el motivo que sea no se puede quedar con el guía, pues sí que es verdad, pues que eso, intentamos ponernos en contacto para facilitarle la mejor familia posible. Pero que pues él acabe, que el guía es la mejor opción. Será un placer poderte ayudar y en lo que puedas. En Mascocotas tienes abiertas las puertas de par en par y sin problema intentamos hablar. Y el año que viene, que esperamos repetir, te invitaré personalmente a que vengas y que pases unos días con nosotros. Muchísimas gracias, me lo apunto también. Pienso. Todas estas cosas a boli. No, va muy rápido, estos héroes de cuatro patas, hace un mes apenas que han abierto y que han formado esta organización, pero la verdad es que es una maravilla la acogida que están teniendo en medios y lo concienciadas que están y lo bien que está yendo, porque ya estáis, todo el mundo creo que ya va a saber de vosotros en breve. Noelia. Muy bien. Vicente Hornet, mañana nos vemos en la explanada de Mascocotas. Ahí os espero, será un placer recibiros. ¿A partir de qué hora? A las 12 de la mañana empezamos. A las 12, bien, bien. Y vale. Que vosotros sois de la familia, de la gran familia Mascocota, Tata y Ramiro. Lo sabes bien, que, lo sabes hombre, bien. Hombre, que sí lo sabemos, claro. Esta gran familia, vosotros pertenecéis a ella. Bueno, pues os dejo, os dejamos con la actividad. Bien. ¿A qué hora? No sabéis que a qué hora acabaréis, porque bueno, ya... Claro, es que ten en cuenta que nosotros sí que sabemos dónde está la víctima, pero nosotros no les podemos ayudar. Entonces nosotros calculamos que a esta víctima encontrarla les va a costar unas 4 horas. Está en un sitio muy complejo y yo aquí, que sé que lo que va a ocurrir, para poder rescatar a esta víctima van a tener que montar cuerdas, tener que izarla por un terraplén de más de 100 metros porque está en un sitio súper abrupto y los bomberos se van a tener que poner las pilas bien. Sí, porque está en un sitio muy, muy complejo. Yo he venido con el equipo... pues un poco que lo tiene más difícil porque me apetece verles actuar en directo y va a ser una gozada. Va a ser duro, pero va a ser una mañana fantástica. Fenomenal. Vicente, muchísimas gracias y mañana nos vemos en la Esplanada de Mascocotas a partir de las 12 de la mañana. Bueno, un beso a todos. Gracias por difundir esta cosa tan chula que estamos haciendo. Enhorabuena a vosotros. Gracias. Noelia, te he visto... excitada, nerviosa, de decir, ostras, qué chulo lo que están haciendo. Hombre, es que me parece una pasada. Me parece una pasada. Si quieres venir de mañana, vamos a estar ahí de verdad, ¿eh? Pues porque trabajo, pero si no, que conste que iría de cabeza, vamos, o sea, fíjate, seguro. Es poner en práctica todo lo que puede ocurrir pues en un evento de pues esas características, en un desastre, en un terremoto, en cualquier cosa que dices, bueno, lo estás viviendo. Y además, encima, se han tirado más con tiendas de campaña, igual hacen noche en Alicante que en plena montaña, que en cualquier sitio. Claro, es una pasada. Luego, además, allí es que ves realmente pues los resultados de un buen trabajo con el perro y también las carencias que tienes para trabajar mejor sobre el perro. Entonces, claro, estas jornadas, pues súper importantes y súper, vamos... La verdad es que me parece muy muy buena. Lo fuerte es que pues lo han organizado, pues eso, una tienda para animales, Trixie y cosas así. Al final la imaginación... Y Royal Canin también. Y Royal Canin. Royal Canin ha dado su apoyo, pero Trixie bueno, está siempre ahí. Trixie son amigos nuestros y nosotros también. Estate con nosotros promocionamos también. A Trixie. ¡Viva Trixie! Los juguetes para los animales. Con los brazos abiertos. Juguetes, pero para desarrollar la inteligencia. Los tíos hacen una claro. Cosas los juguetes bárbaras. Para tonterías, para como tontería. Digo bueno, yo. No vamos a publicidad. Volvemos enseguida. No os vayáis. Peluquería Canina Ángel, sin cita previa. Aprovecha nuestra experiencia, más de 45 años arreglando el pelo de vuestras mascotas. En la calle Alejandro VI, junto a Avenida Reino de Valencia. Teléfono 963-730-761. Peluquería Canina Ángel. Recuerda, Peluquería Ángel, sin cita previa. También en nuestra tienda puedes encontrar cualquier artículo que precises para tu mascota. Peluquería Canina Ángel, 45 años al servicio de tu mejor amigo. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción, la radio de tu vida. 107.7 Valencia. Cosa. Tom Jones es como una mascleta, es como un castillo de fuegos artificiales. Tom Jones son las fallas. Caloret, el caloret. Ya estamos con el caloret. Escucha una cosa, la gente se habrá dado cuenta que ha vuelto Vicente Alventosa. La semana pasada estuvo malito, pero... Hombre, tío, ha vuelto con caña. Además, ha venido de tiros largos. Ha puesto ahí una camisita negra, toda planchadita, el pantaloncito negro. Yo te he visto desde lejos y también pensaba que eras policía o bombero. Eso va de rescate hoy. Hoy va de pintan. A ver quién me rescata a mí, que estoy sufriendo mucho. Yo me emociono, ¿eh? A ti también que te rescaten, pero tú te tienes que rescatar tú mismo. Ya me rescaté. Tú llevas un perro dentro, hombre. Escucha una cosa. Hay una pregunta muy importante que quería hacer Richard a Noelia Marqueta. Así que adelante. Sí, bueno, el tema era que, ya que estamos hablando de pues de estos héroes, ¿no? Que nos están ayudando siempre. La pregunta que yo te quería preguntar, o sea, era la elección del perro. O sea, a la hora de, por ejemplo, cuando nos has comentado de que muchas veces muchos guías que buscan perros cuando ya el... ¿Qué condiciones tienen que reunir? No, más que las condiciones, exactamente, es la complicidad, o sea, lo complicado. ¿Cómo que lo eligen? Exactamente, de la elección. Hombre, inicialmente el guía pues busca pues eso, unas aptitudes, ¿no?, que tiene que tener el perro, unas cualidades, pues que sea un perro pues movido, activo, que le guste jugar, que le guste buscar, no sé, que tenga ansia, que tenga ganas, ¿no? Porque claro, para trabajar se necesita que sea pues un perro activo, un perro que realmente lo puedas estimular y responda a esos estímulos. Entonces, claro, busca un poco eso. Tampoco se puede saber a ciencia cierta cuando eliges un perro si realmente luego va a ser apto para el trabajo, porque se nos dan casos que se elige a un perro para trabajar porque se ve que tiene cualidades y cuando llevan unos meses intentando estimular al perro dicen, sí, bueno, es muy bueno, muy cariñoso, pero no vale para trabajar, porque realmente no todos los perros valen para trabajar. Claro, es que es lo que nos llama a nosotros la atención, porque normalmente esas cualidades que tú marcas, ¿vale?, de actividad, o sea, rapidez y tal, es lo que la gente normal de las casas no quiere en un perro. No quiere, porque les... ¿Sabes? Quiere un perro tranquilo, que esté en su casa, que esté tumbado y que forme parte del mobiliario. Aquí sí. Para eso los perros de Lladró. Pues efectivamente. Te coges unos de peluche. Aunque nos duela, ¿no?, decirlo, es así. O sea, normalmente la gente lo que quiere es un perro tranquilo, que pueda pasear con él a su lado, que no se le vaya muy lejos cuando lo suelta. No, pues los hay. Sí, claro, los hay. Te coges a uno tranquilo. Y los nerviosetes, pues para los cuerpos, pues esto, ¿no? A buscar, a rescatar y a todo esto. Tienen funciones diferentes, porque uno es para pues perro de compañía y familiar, y otro es perro de trabajo. Entonces no pueden ser iguales. Claro, lo que pasa es que también, recuerdo cuando hemos estado hablando de este tema, recuerdo a una persona que sabía mucho sobre perros y tal, y me contaba que normalmente la mayoría de las razas de perros siempre habían sido para trabajo. Luego lo que pasa es que nosotros los humanos los hemos desvirtuado y los hemos hecho mascotas, por decirlo de alguna manera. Luego, bueno, ¿vale? Pero la mayoría, y decir esto da un poco así de pena, sobre todo nosotros a la hora de trabajar, cuando vamos a las perreras y demás, y vemos a los perros ahí encerrados y están abandonados, y dices... Ostras, pues si estos eran los perros que se suponía que tenían que trabajar para nosotros y tenían que ser nuestros compañeros de trabajo y demás. Luego es curioso, aquí hemos tenido muchas veces a Jorge Vergara, es un gran colaborador nuestro, él es educador canino, él trabaja con Arcadis y solo también, bueno, lo que se dedica es a rescatar perros para trabajar, pero ya veréis cómo. O sea, esos perros los educa para ser perros de asistencia, pues gente que depende de una silla de ruedas y todo esto, pero sobre todo lo que enseña es a los presos, a gente que está en las cárceles, en Picassén, a educar a esos perros, de tal forma que, pues bueno, pues hace una doble labor. Siempre gratis, encima, esos perros son únicos en Europa, es pionero ese proyecto en Europa, lo está haciendo Jorge Vergara, y va, pues eso, va por las perreras, va por los refugios, dicen, bueno, pues se orienta, intuye, dice, bueno, este perro parece bueno, a lo mejor como le mira, tal y cual, y son perros excelentes. Como perros de asistencia, tampoco son de raza, la gran mayoría no son de raza, pues perruchos, yo sé de uno que tuvimos aquí, es un perro que apenas pesa 2 kilos, Y el tío es listo, pero vamos, no os podéis imaginar. Da unos brincos, da unos saltos, le mete la lavadora, la ropa. Bueno, si cae algo al suelo lo coge. Listos como los ratones colorados. Como los ratones colorados. Noelia Marqueta, tú das fe de ello, porque ya nos has contado el caso de la Cocker, sí, del perro labrador, pero creo que tienes algo más por ahí. Hombre, tenemos aquí pues casos de perros. Pues mira, por ejemplo, tenemos un perrete Atos que también perteneció a... Atos. Atos es un malinois que perteneció a una empresa de seguridad privada que fue a la quiebra. Y pues lo mismo, al final acabó en una perrera. El animalito, una perrera municipal. Lo que pasa es que eso, que a través de los cuatro patas, pues se pudo rescatar al animal y pues eso, y lo mismo, darle una adopción buena y digna para que se jubile. Casos, hay mil casos, y perros excepcionales con historias excepcionales hay en todas las unidades de guías caninos, precisamente por eso, porque muchos los buscan los guías y muchos se vinculan con los guías pues por esa historia también especial, ¿no? Pero claro, tampoco tenemos acceso a todas las historias. Ojalá pudiéramos. Fíjate, detrás de un perro de estos siempre hay una historia increíble, y si son pues perros que han servido. ¿Qué estaba diciendo Vicente Jorné? Dice, no, es que el vínculo es muy fuerte, el lazo es esto. Si te haces un esguince, si hace un esguince el perro o una cosa, te lo estás haciendo tú. El tío lo está viviendo intensamente. Me creía que ibas a contar un chiste como aquel. Dice, detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida. Bueno, pues aquí hay un perro sorprendente. Yo quiero mandar un saludo a dos chicas muy monas, muy monas, porque como es un programa de animales, pues claro, las monas son animales. Pero estas chicas son muy monas, no como cuando dices uno, pero es una mona, que estás tonto, ¿no? No. Que son Isabela, que es una chica medio italiana, y a una amiguita suya que se llama Nuria, que es muy pequeñita. ¿Ah? ¿Te parece bien? Me parece genial. Pues yo también voy a mandar un saludo y una propuesta, porque hoy va de eventos la cosa, hoy hay evento, mañana pasado, esto es impresionante, o sea que aburrir. El que esté deprimido ya puede mover ese culito y salir de eventos perrunos y gatunos. Primero se va a la mascleta, luego se va al evento. ¿Va luego... tu prima? ¿Qué prima? Tu prima Celia. Ah, Celia está en todo, ya lo sabes. Celia, de hecho, estaba el día del calorete, estaba allá arriba, ¿sí? Por eso a la que ella se le fue, porque me va a Celia y dijo, ¡calorete! Pues mira, te voy a decir una cosa. Carnavales de Felcán con merienda. Felcán, estábamos hablando que los gatos los dejamos de lado. Los gatos son los que avisan de los terremotos. Quizás si plantáramos la oreja cada dos por tres, los miráramos fijamente y entendiéramos su lenguaje, pues podríamos prevenirlos. ¿Quién sabe? Yo qué sé. Bueno, Felcán organiza hoy sábado también una merienda benéfica con la que celebrar los carnavales, con el fin de recaudar fondos pues para construir un nuevo refugio para estos gatitos, que también pues muchos pues no pueden estar en colonias, pues un refugio, pero que no estén en jaulas, sino que tengan pues su espacio para brincar, dar saltos y rascarse las uñas. Tengo, ¿vale?, que mandar un saludo a mi gatito también, que se va por el celoso. A Garfi, un abracito para Garfi, mi gatito, que se ducha conmigo por las mañanas. Bueno, ¿esto dónde será? A las 6 horas. Vosotros tenéis a las 7 el evento, ya lo sé, sí. SAP. Pero Felcán lo tiene a las 6, que es en el bar Aladino de Rocafort. O sea, que los que estén cerca de Rocafort, que se vayan al bar Aladino, sí, sí. Para merendar con los gatos. Que no sean retorcidos. El que esté cerca de un sitio, que se vaya a ese sitio. Y el que esté cerca del otro, el otro. Que no lo hagan al revés. Exactamente, que gente hay mucha, hay para todos. Sí. Lo que hay también es publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Miau. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vendnatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. 97.7 es tu radio, te acompañará. Mani. A dos voces, ¿eh? ¿Qué creíais? Cante tu prima. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un churuchito de maní. ¡Ah! Antonio, como machín, ninguno. Ramiro, esto sí que es música, pero de esa música que te mueve por dentro, porque lo que hace falta es que eso que te remueva, que te ponga en órbita, que quieras vivir. Oye, una cosa, lo tengo que decir. 3 años encerrada y abandonada. Una perrita, se muere la dueña y se queda solita, metida en casa, y van sus hijos solamente a darle pienso. Pero bueno, pues tendréis poca vergüenza. Tendréis poca vergüenza y... ¿Dónde has leído eso? ¿Dónde has leído? En el Levante. Una Yorkshire, para que veáis que todo tipo de perros, da igual que sean de raza o sin raza, la gente es inconsciente absolutamente. Fueron por allí y al final la han rescatado. La perra ya está cambiando, pues bueno, las uñas se las han cortado, la están alimentando bien y la perra tiene una necesidad de cariño, pero bueno, oye, ya os llegará tú, los hijos, pero qué poca... ¿Qué pasó? Se murió la madre y dejaron el perrito y abandonado. Y dejan el perro ahí, van ahí, es que no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿No tienes tiempo? Pero si es un perro que pesa un kilo y medio. Menos mal que no abandonaron a la madre también. Bueno, pues vete a saber. Bueno, no me gusta nada. Le estamos ya casi yéndonos. Noelia Marqueta, sé que hay un evento que quieres comentar. Sí, quería comentar pues que hay una tienda que, bueno, es una tienda escuela de pastelería creativa que se llama The Sobarum de Cupcake, que ha creado una mascota para nosotros que se llama Ero, y entonces ha montado un taller del 7 al 21 de marzo para que todo el mundo que quiera lleve a su hijo para moldear la pasta de azúcar. Entonces todo lo que se destine, el 50% va a ir para la asociación. Y luego pues hay otros dos negocios, Talleres Alonso y Furfingel, que es una boutique de mascotas, que también nos hacen esas aportaciones económicas. Entonces desde aquí pues también agradecer un poco esa vinculación y esa confianza que han depositado. Está la gente animaleando, pero me encanta, menos mal. Unos abandonan un perrucho, pero un perrito, pobrecito mío, bueno, un perro, gentucilla de esta, pero otros, mira, están apoyando y ahora hay haciendo masa de azúcar y hay de todo. Claro. Ramiro, ¿estás contento? Sí, la gente es buena en el fondo. Yo lo pienso, la mayoría de la gente no es buena. Pienso. Yo estoy sí. Empezando a pensar desde que te he conocido a ti. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido. Richard, antes de despedirnos, ¿queréis decir algo? Sí, solamente es que, bueno, que sabéis que nos llamamos Salvamento Animal de Perreras. No hay más que, yo no voy a decir en todos los sitios donde estamos, porque estamos en un montón. Solamente tenéis que meteros en Google, poner Salvamento Animal de Perreras, y creo que son las primeras 20 entradas, somos nosotros. O sea, pincháis, podéis ayudar. Si queréis colaborar en persona, podéis colaborar en persona. Necesitamos gente que quiera perros, que quiera mantener gente para que tenga 2 semanitas un perro y que así se vaya también acostumbrando, o gente que quiera ayudarnos a cosas. Que estamos dispuestos y abiertos a lo que sea. Pues ya sabéis, Héroes de Cuatro Patas y Salvamento Animal de Perreras. Son dos organismos que vale la pena conocer y estar cerca de ellos y pasarlo bien y tener pues, una buena acción. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Noelia. A vosotros. Ya sabéis, disfrutad del finde de vuestros queridos. Amparo también. Muchas gracias, Amparo. Amparo, muchas gracias. Perdón, no, la estaba mirando yo tanto. Es que como un gatillo que está callada por gatos. Pero es que le gustan los gatos. Me gusta. Ya sabéis, amigos, disfrutad de la gente que os quiere, reíros hasta de vuestra sombra. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. No sabes bailar, si estás peleando.